figura espacial, una especie en extinción. Irrepetible espejo, estrella, déjame alcanzar. Y si te puedes balancear a mi lado, déjame tener alas para irme por ahí. Puedo darte a ti. Estoy girando, a cero gravedad, y solo encuentro tu reflejo. We'll be right back.